La Retaguardia produce... Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Estamos en una nueva emisión de Oral y Público. Bueno, queríamos arrancar con Sonidos de la Plaza porque nos fuimos con la emoción, con la conmoción de haber estado ahí. Mucha gente, la verdad es que mucha emoción. Y bueno, ojalá que esto deje claro lo que quiere por lo menos esa gran parte de la gente, ¿no? Sí, señora. Estamos empezando... una nueva emisión de Oral y Público. Aquí estamos a través de laretaguardia.com.ar, a través de AM690, a través de un cachito, aunque sea a través del Facebook de La Retaguardia. Ya está, mira, lo termino, le pongo a finalizar, así no, nos concentramos en la radio. Veo a Tevele con el teléfono, levantando el teléfono, el tipo ahí, y estaba nomás transmitiendo en vivo. Sí, un pedacito nada más para que la gente vea cómo hacemos radio. Hoy que está Natacha Bianchi, nuestra operadora técnica, ausente con aviso por último jueves. Ya la semana que viene volverá. Le damos la bienvenida a FM La Chicharra de Goya Corrientes, que a partir de hoy nos van a estar acompañando con este, bueno, con la réplica de este programa que con tanto placer hacemos, a pesar del dolor, a pesar de que no es un programa para estar contentos, para estar alegre. Uh-huh. De todas maneras nos parece, como dice Basterra siempre, ¿no?, que vale la pena hacer el esfuerzo y que vale la pena estar, sobre todo después de un día como el de ayer. Uh-huh. Donde se escuchó muchísima música. Les damos entonces la bienvenida a los compañeros de Goya Corrientes que van a empezar a Corrientes que van a empezar a retransmitir este Oral y Público. Teníamos algunos amigos por allá por Corrientes, ¿no? Por Goya, Tevele. Sí, tenemos amigos. Lo vamos a escuchar hoy al amigo farmacéutico. El amigo farmacéutico que nos demuestra con sus actitudes que no somos como ellos. ¿Ese decís? Ese era, ¿no? Exacto. El amigo farmacéutico. Ese. Bueno. Sí, sí. Me lo prometiste, búscalo después, sí, ¿eh? Sí. No me vengas con que pones otro separador, porque no sé qué. Estos son sonidos de la plaza de ayer. Esto era en la desconcentración. Unos... desconcentración para nosotros, porque en realidad había gente que estaba entrando a la plaza todavía. Sí, totalmente. Se puede hablar de muchas desconcentraciones y muchas concentraciones. Unos 30 bronces sonando al ritmo de esta... música. que en un ratito te vas a dar cuenta, en un minuto nada más, que la gente con mucha facilidad le puso letra. Esto era en la ciudad de Buenos Aires, a una cuadra de la Plaza de Mayo, en la avenida de Mayo. De Mayo y Chacabuco estábamos. Sí. Bueno, vamos a tener sonidos de ayer de la Ronda de las Madres, vamos a tener sonidos de hoy de la Ronda de las Madres, vamos a tener sonidos de la plaza, de la calle, muy claramente. En un ratito se lo suma Víctor Basterra, la estrella distinguida de Horario Público. Había mil letras para ponerle a esta música, pero con solo dos palabras, la masa dijo todo. Llegó la letra. Y del Macri Gato al No Somos Como Ellos. Oral y Público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando, ¿no? Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Son muchos los compañeros sobrevivientes que nos recuerdan todo el tiempo que no somos como ellos, ¿no? Que no buscamos venganza, que no se nos ocurre ni siquiera darle un laxante al torturador cuando viene a la farmacia y le damos el remedio para que se cure. Yo pensaba en estos días cuántas personas escuchamos que reivindicaban, ¿no?, la lucha de las abuelas y de las madres, y cuánto también hay que reivindicar la lucha de los sobrevivientes, ¿no? De los que dieron testimonio una y otra vez para que podamos haber alcanzado por lo menos los pedacitos de justicia que fuimos alcanzando, ¿no? Uh-huh. Pero se escuchó mucho hablar de las madres y las abuelas en estos días. Sí. Y no tanto, me parece que no tanto de los sobrevivientes, o por lo menos nunca como se merecen, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Nunca tanto como les tenemos que agradecer. Sí, si uno debiera marcar una falla, la única quizás de la jornada de ayer fue esa, ¿no? Que se mencionara tan poco o nada a los sobrevivientes del terrorismo de Estado, que se mencionara los juicios como un valor, como si los juicios se hubieran hecho solos o como si lo hubieran hecho los organismos de derechos humanos solitos, y en realidad los hicieron porque están allí los sobrevivientes para dar testimonio, como Omar Bello. A quien escuchábamos recién, que es el farmacéutico, que es más que un farmacéutico, hoy es un farmacéutico, pero es un militante que fue víctima del terrorismo de Estado y a quien entrevistamos en los primeros años de Oral y Público, y a quien aprovechamos a mandarle ahora un abrazo a través, insisto, de FM La Chicharra, a quien le damos la bienvenida hoy. ¿Te parece escuchar testimonios de ayer? Prendimos el micrófono y empezamos a preguntar, obviamente, a gente que ojalá nos conocieran, el medio millón de personas que estaba allí. Escuchemos. Hola, le puedo tomar un testimonio para Radio La Retaguardia. ¿Por qué vino hoy acá? ¿Cómo? ¿Por qué vino hoy acá? Porque siento que es importante que los, ¿cómo se llama?, los delitos de lesa humanidad no sean prescriptibles, que siempre se tienda a que sean castigados como se debe, porque son algo en contra de la humanidad. ¿Su nombre y edad? José, 69. Después de haber vivido algunos años más que nosotros, ¿pensó que iba a encontrar este momento de que estuviera en peligro, que los genocidas estuvieran en la calle? La verdad que tenía pesimismo en mi época de que sucediera lo que el pueblo ha hecho. Realmente es fantástico, uno se siente bien y piensa que el futuro para nuestros nietos, hijos, va a ser mucho mejor. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, seguimos tomando testimonios. Euge, estamos en la Plaza de Mayo, se está produciendo el momento. No estamos en la Plaza de Mayo. Nunca llegamos, nunca ni llegaremos a la Plaza de Mayo. Exactamente. Hay muchísima gente, sí. Así que es imposible entrar a la plaza. Y tomando algunos testimonios. A ver, ¿nos cuentan por qué vinieron? ¿Tienen ganas? ¿Qué viniste? ¿Por qué vine? Porque no estoy de acuerdo con el fallo, más allá de que no estoy de acuerdo con todas las políticas que toma este gobierno, pero principalmente con el fallo. ¿Y te esperabas tanta gente? Sí, en realidad me imaginé que iba a venir la misma gente que viene el 24. En principio no, pero después fui viendo que iba creciendo la convocatoria y sí, esperaba mucha gente. ¿Tu nombre? Pamela. Gracias. Bueno, la gente se está desconcentrando, estamos en Diagonal Norte y Florida. Aquí hubo, bueno, el acto organizado por abuelas, madres, y estaba también la columna del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que tenía que ingresar justamente por aquí. Algunos han podido ingresar, otros no han podido ingresar. A ver, justicia para nuestros luchadores, cárcel común, perpetua y efectiva para genocida, juicio político a Macri. Estoy leyendo, fuera la derecha asesino, estoy leyendo un cartel que trajiste. ¿Cómo es tu nombre? Mariana, ¿de qué se trata? De La Retaguardia, y estamos tomando testimonios de la gente que vino a la plaza. ¿Qué es La Retaguardia? Es un medio alternativo. Ah, bueno. De esos que hay que buscar para que no nos aturdan la cabeza los medios tradicionales. Contanos cómo viviste la jornada. Con mucha emoción, como siempre que hay una jornada de esta, con mucha bronca por el avance de la derecha. Desde que ganó la derecha sabemos que esto podía pasar, pero igual se vive con la misma bronca y dolor, con mucho dolor. Soy hija de ex detenidos desaparecidos y bueno, y comenzaron a que no han podido por ahí contar su historia porque el miedo caló hondo, la bronca, el dolor, bueno, todo lo que ha pasado. Y bueno, y sí, acá buscando justicia. ¿Y tu papá son sobrevivientes? Sí. ¿Y vos decís que no han podido dar testimonio? No. ¿Y están acá ellos? ¿Vinieron? Sí. Gracias. Gracias a usted. ¿Dónde lo escuchas? Lo escuchás a las 21 en laretaguardia.com.ar por internet. O en AM690. Bien, la gente que va saliendo. Ahora vos te das cuenta, ¿no? Tantos años que han pasado y aquí aparece gente que todavía no dio su testimonio, que no puede hablar, y sus hijos vienen a la plaza a reclamar justicia. Y ellos también en silencio, ¿no? Totalmente. Y después discutimos el número, ¿no? De si son 30.000 o no son 30.000. Ajá. Y hablar. Pensaba recién en José, ¿no? El señor mayor al que le preguntaste la edad. Uh-huh. Sí. Que le preguntaste si se había imaginado que podía estar en peligro lo que se había conseguido hasta acá y no pudo conectarse con eso, ¿no? Claro. Estaba tan sí. emocionado que te respondió hablando de que, bueno, que lo que había pasado, lo que estaba pasando en ese momento era una esperanza de bueno, de que finalmente hubiera un futuro para nuestros nietos, decía José, ¿no? La verdad es que... Uh-huh. Fuerte. Sí, súper, súper, súper uh-huh. fuerte. Realmente muy fuerte. Bueno, te decía que en un ratito lo vamos a sumar a don Víctor Basterra. Queremos conocer su opinión después de una jornada como la de ayer. Pero también para muchos de nosotros fue una jornada muy emotiva porque pasó algo que teníamos esperanzas de que sucediera, no teníamos la certeza, teníamos alguna información de que podía suceder y que nos emocionó a muchos y a muchas, no solo a nosotros dos, que es la presencia de Nora Cortiñas en el escenario hablando. Fue todo un lío llegar a la jornada de ayer, a que fuera una sola marcha. Fue todo un lío, toda una rosca política de esa que nosotros detestamos. Y fue una negociación que dejó muchos resquemores, ¿no? Pero finalmente el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia demostró su grandeza, aún con las diferencias internas y el debate arduo que hubo en los días anteriores, y postergó la marcha que había citado hacía un mes para el día 11, para el día de hoy. Hoy tendríamos que estar marchando en contra de la represión de los gobernadores, y lo más lógico hubiera sido, digámoslo ahora, que la marcha se hubiese realizado al día de hoy. Pero en realidad se hizo ayer, porque Abuelas puso esa fecha, y el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia postergó esa marcha contra la represión para poder sumar todas sus fuerzas al día de ayer y hacer realmente que fuera una movilización de masas como hacía muchísimo tiempo no se veía, más allá de los 24 de marzo. Y verla a Norita ahí arriba, nosotros la escuchamos apenas, no llegamos a verla, la vimos después por televisión, pero estábamos, como dijo Euge, intentando ingresar a la plaza. Por suerte, Paulo, que estaba allí como prensa, prendió su grabador y podemos escuchar a Norita en la plaza, la queremos escuchar de vuelta. Hola, hijos, hijas, del corazón, un abrazo, entero, quiero expresar que todos, digamos, 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. Venceremos. Empezó como termina siempre, ¿no? Antes de seguir con el documento, con una inspiración que tuve estos días, y digo así, por los niños y niñas a los que les robaron su identidad y entregaron a familias desconocidas, quiero y queremos justicia. Por las madres y los hijos e hijas que fueron arrojados vivos al mar como destino final, quiero y queremos justicia. Por los que fueron torturados, asesinados y enterrados en tumbas desconocidas, quiero y queremos justicia. Por las familias a las que la desaparición de sus hijos les troncharon su vida, quiero y queremos justicia. Voy a seguir con el documento. Estoy muy excitada, como verán, ¿no? Porque queremos justicia, justicia, justicia. Hasta hace una semana era indiscutido que esta ley no regía para los crímenes de la dictadura, ya que no estaba vigente durante su comisión ni durante su juzgamiento. Que quede claro, los delitos de lesa humanidad no son delitos comunes, no prescriben, no son amnistiables. La Corte Interamericana de Derechos Humanos niega la posibilidad de aplicar beneficios como el 2x1 a estos crímenes atroces. tal como señalaron los jueces Juan Carlos Maquera y Ricardo Lorenzetti, que votaron en disidencia. Los genocidas, a 41 años del golpe, siguen sin confesar el destino de nuestros hijos e hijas. Y todavía hay más de 300 hombres y mujeres que viven bajo una identidad falsa. Todos nosotros continuamos buscándolos. La Corte pretende soltar a Jorge el Tigre Acosta, jefe del grupo... El jefe del grupo de tareas de la ESMA y Alfredo Astiz, famoso mundialmente por desaparecer a las madres de Plaza de Mayo, a las monjas francesas, a Miguel Echecolás, mano derecha de Camps, asesino de la noche de los lápices y apuntado por la segunda desaparición, Julio López, al capellán Gumbernic, asesino, culpable de secuestros, tormentos y homicidios, y aún así nunca expulsado de la Iglesia Católica. También pretende liberar a cientos de genocidas más que caminarían por las calles al lado nuestro, al lado de todos ustedes. Allí la escuchamos a Nora Cortiñas, entonces es un día muy especial, la vamos a escuchar hoy a Nora. 11 de mayo, cuando estamos haciendo este programa, Nora debería estar festejando el cumpleaños de Gustavo, que no está. Así que es una jornada muy especial para ella y Paulo estuvo en la ronda de las madres, así que vamos a escuchar más tarde a Nora, a Elia Espen, a Mirta Baravalle, que ayer no fue a la plaza, al sueco Carlos Lorquipaniche. Pero ahora es momento para escuchar a don Víctor Basterra, que ya está en línea para sumarse a este Orali Público. ¿Qué haces, Víctor? ¿Qué tal, compañeros y compañeras? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Bien? Y ahí andamos, tironeando, como pollo en a la tripa, como dicen, ¿no? ¿Tironeando como qué? No, como gaviota en saladero. Como gaviota en saladero, ahí está, ahora entendí. Más o menos, quedó claro. Che, Víctor, ¿cómo viviste la jornada de ayer? Y la viví por un lado, con alegría, porque la respuesta fue monumental casi, en todo el país. Y por otro lado, poco con impotencia porque no me podía mover mucho, así que bueno, pero contento por la respuesta que hubo del conjunto, de buena parte de la sociedad, diciendo lo que dijeron, ¿no? Justicia, no al 2x1, no a la impunidad, y eso es lo bueno de estas circunstancias, ¿no? Claro, claro. Fue masiva la marcha de ayer. Pero además fue en muchísimos lugares, eso lo notaba. Sí, claro, claro. Sí, no fue solo... Uno se queda con la Plaza de Mayo porque impacta la cantidad de gente, pero fue en todo el país. En todo el país, desde Ushuaia hasta Jujuy. Notable. Sí, totalmente. Y bueno, como suponíamos la semana pasada, ahí hubo un aluvión de pedidos en todo el país también, de genocidas, reclamando por el beneficio del 2x1. Hoy salió un fallo muy interesante en Tucumán, rechazando la aplicación del 2x1 a un represor y además declarando inconstitucional el fallo. Ha sido muy interesante. Y después hay algunos que vos conocés que pidieron, a algunos se les rechazó y a otros está por resolverse qué va a pasar. Pero Carlos Eduardo Truco, un ex militar que fue condenado por crímenes de lesa humanidad, pidió el 2x1 y hoy el tribunal oral que llevan adelante Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Eduardo Casas y Juan Carlos Reinaga coincidieron con el fiscal Pablo Camuña y dijeron que la aplicación de la ley 24.390 en el caso significaría aplicar una amnistía y una prescripción camufladas con argumentos falaces de garantismo, y eso este tribunal no lo puede hacer porque es inconstitucional e inconvencional. Esto es, atenta contra la totalidad de nuestro ordenamiento jurídico. Esto dijo el Tribunal Oral Federal de Tucumán para rechazar una aplicación del 2x1 a un genocida. En la causa de la ESMA, el tribunal que viene rechazando, no es el primero que rechaza, coincidiendo con el fiscal Abel Córdoba, rechazó en este caso la excarcelación del imputado Claudio Vallejos y está para resolver la de Juan Antonio Asik, que también pidió ser beneficiado con el 2x1 y el tribunal debe decidir qué sucede con el apropiador de, además de chacal de la ESMA, de torturador de la ESMA, vos nos has dado una figura de él, un doble apropiador. Apropiador de una de las chicas Ruiz Dameri y de la diputada nacional Victoria Donda. El Tribunal Oral Federal 5 tiene que resolver qué hace con ASIC, si le otorga el beneficio del 2x1 o no. Da toda la sensación que después de lo de ayer, que después de la reculada que tuvo que llevar adelante el gobierno de Macri, no va a haber tribunal que aplique el 2x1, me parece a mí. Se han planteado cosas interesantes. Lo de Tucumán es notable porque los fundamentos son muy claros y muy precisos. Uh-huh. Y bueno, lo de la ESMA tiene que seguir ese curso porque sería un casus, como es que le dicen, casus testigo. Claro, claro, totalmente. Y bueno, adelante con los faroles con eso, porque si no, los tipos se salen con la de ellos, ¿no? Uh-huh. Y no es el objetivo ese nuestro de permitirlo. Claro, claro. Che, les propongo a ambos, digo, a Euge y a Víctor, les propongo escuchar un nuevo separador de esos que nosotros tenemos en la radio, que son pastillitas, pedacitos de radio en general, pero que muchas otras veces, como en esta, son palabras que nos gusta fijar en el tiempo, que no se nos escapen. El primero que habló del gobierno de Macri, el primero que emitió opinión sobre el fallo, emitió una opinión a favor. Después se desdijo, pero el primero, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruj, escuchemos lo que dijo. El fallo del alto tribunal fue por decisión de mayoría, con la firma de Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkratz y Horacio Rosati, en el caso del represor Luis Muinia, por tratarse de la ley más benigna. La ley 24.390, conocida popularmente como el beneficio del 2x1, estuvo vigente entre los años 1994 y 2000. ¡Juicio y castigo! Claudio Abruj. Es un tema importante el fallo de hoy, que obviamente despierta debates. Nosotros no se trata de apoyar, sostener, sino realmente de ser respetuoso a la independencia de los poderes, como venimos sosteniendo y sostiene el presidente de la Nación, y de llevarnos a este cambio cultural de entender lo que es independencia de los poderes. Creo que un fallo como el de hoy, que surge del órgano más importante del Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia, con un debate profundo, como acá se mencionó, con dos posturas. Lo que tenemos que hacer todos, en primer lugar, ser respetuosos de este fallo. Y no solamente si me gusta o no me gusta, acomodo la justicia y la cuestiono de un halo de impunidad que se desata. Primero es eso. Segundo, creo que lo que instala, porque lo planteó en la introducción, este fallo, que tiene que ver con la grieta, es esta demora enorme de la justicia que permitió que muchísimos procesados, imputados, tengan condenas no firmes durante muchísimo tiempo o preventivas por más de 5 y 10 años. Y esto es lo que permite el 2x1. Si la justicia hubiese fallado en tiempo y forma, con condenas confirmadas, hoy no estaríamos discutiendo esto. Yo lo que planteo, esta es mi posición y la posición del gobierno. Yo me quedo tranquilo si leo los argumentos de Rosati y Rosenkranz, donde habla primero de reconocer la inhumanidad de los delitos cometidos de lesa humanidad por eso no se pone en duda, no se pone en duda todo el aparato represivo de... La Retaguardia. Bien, aprendió a editar multipistas don Paulo Giacobbe e hizo este hermoso separador que dejará fijadas en nuestra audiencia, al menos, la opinión de Claudio Abruj, el secretario de Derechos Humanos de la Nación. ¿Te sorprende, Víctor? Vos lo trataste a Abruj cuando estabas en el IEM en la Ciudad de Buenos Aires y él era el secretario de Derechos Humanos de la Nación, de la Ciudad, perdón. Subsecretario. Subsecretario, era una subsecretaría. En realidad no me sorprende porque siempre lo consideré una especie de oportunista explotador. Pero, digamos, son mentirosos compulsivos, ¿no? No les interesa nada de lo que sea establecer una opinión propia basada en la ética y en una visión independiente, ¿no? Uh-huh. Estos tipos son absolutamente funcionales a los poderosos. Uh-huh. Esa es la verdad. No hay otra caracterización que sea esa, ¿no? Claro. Y los poderosos están en el poder, esa es la realidad. Los poderosos se han manejado siempre como justamente lo que son, poderosos en base a su dinero, en base a su omnipotencia, a su prepotencia, y así se maneja la ultraderecha. Esto es así. Y estos son funcionales absolutos a la ultraderecha. Entonces no me sorprende que un tipo llamado subsecretario, ahora secretario de Derechos Humanos de la Nación, se manifieste de esta forma en un gobierno como el que estamos. Sí. Parecería ser que es el secretario de Derechos Humanos de la Nación, el diario, ¿no? Me parece. Exactamente. Que alcanza con poner en mayúsculas la L y la N y cambia todo el sentido y uno entiende algunas cosas recordando aquel editorial del día posterior a que Macri gana la elección, ¿no? Pidiendo esto, justamente, pidiendo una amnistía de alguna manera. De alguna manera. Bueno, Víctor. Pero son respetuosos de la independencia de poderes. Sí, claro, sí. Son extraordinariamente irrespetuosos. Por supuesto, sobre todo cuando están... O sea, tres tipos, dos puestos por el gobierno casi a los empujones, y una mujer que está negociando su jubilación, uh-huh. o no, son los que determinan que 40 años de pelea, de lucha, de mucho esfuerzo, sean pisoteados por esta justicia. Uh-huh. Bueno. La clase política en la Argentina tiene la costumbre de hablar de la división de poderes cuando está de acuerdo con los fallos de la justicia, ¿no? Exactamente. Esto no es una potestad solo del gobierno de Macri. Todos los gobiernos que uno conoce del regreso del Estado de Derecho, como decís vos, han actuado de la misma manera, ¿no? Respetan la división de poderes cuando están de acuerdo con los fallos de la justicia, cuando no hacen lo posible para poner a su gente y que coincida, digamos, es una falacia esto de la división de poderes. Usted lo dice. Bueno, sí. Le mando un abrazo enorme, le mandamos desde aquí y si usted está de acuerdo, nos vamos a meter con más sonidos de la plaza, pero no de ayer, sino con una plaza de hoy muy especial en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Perfecto. ¿Te parece? Un abrazo gigante a todos ustedes, compañeros. Gracias, Víctor, como siempre. Chao, hasta luego. Ha pasado el señor Víctor Melchor Basterra por aquí. Quiero recordar unas palabras que, si yo las leo así, sin más, sin decir quién las dijo, yo creo que muy pocos van a saber quién la dijo y muchos van a estar de acuerdo. Sin embargo, no juzgar y no condenar el crimen sería fomentar la impunidad y convertirse de algún modo en su cómplice. Es de curiosa observación que los militares, que abolieron el Código Civil y prefirieron el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina al ejercicio público de la ley, quieran acogerse ahora a los beneficios de esa antigualla y busquen buenos defensores. No menos admirable es que haya abogados que, desinteresadamente sin duda, se dediquen a resguardar de todo peligro a sus negadores de ayer. Esto no lo dijo Eduardo Luis Duhalde, no lo dijo Luis Zamora, lo escribió Jorge Luis Borges el lunes 22 de julio de 1985, que así se llama un texto que termina así y que escribió después de que Víctor Basterra declarara más de 6 horas en el juicio de las juntas. 1985, uno toma este párrafo de 7 líneas y parece haber sido escrito ayer para ir en contra del 2x1. Sin embargo, no fue así, no fue así. Salía de ese lugar. Recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. La justicia tiene que llegar. La suspensión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos retenidos, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de mata, pero está bien, está bueno. ¿No? Bueno, Euge, ¿te parece que escuchemos sonidos de la plaza de hoy? Uh-huh. Vamos a empezar agradeciéndole una vez más al grosso de Paulo Giacobbe, que cada jueves está ahí. Sí, parte de este equipo de Rally Público, uh-huh. Aunque la apertura no lo diga, ya la cambiaremos, alguna vez la cambiaremos. Dejaremos de escuchar el nombre de Silvina Manguía, a quien le mandamos un abrazo, pero hoy está ocupando otro rol, más rol de oyente entre nosotros, y sumaremos a Paulo Giacobbe. Vamos a empezar por el que yo considero es el audio más importante del día de hoy, y es el que tiene como protagonista a Nora Cortiñas. Nora Morales de Cortiñas denunció la complicidad de la Iglesia Católica hoy, como lo hizo siempre. Bueno, escuchémosla. Esto no vino solo. Esto no es una cosa de la Corte Suprema de Justicia o de 3 integrantes. No. Tampoco es casual y muy ingenuo que la Iglesia haya salido a pedir la reconciliación, cosa que no lo vamos a hacer. La Iglesia, que participó del terrorismo Estado activamente, tan activamente, que ellos fueron el puente para cuando se apropiaron de los bebés, de las madres embarazadas y cautivas, fueron el puente con unas monjas muy fascistas ellas, y para que les robaran la identidad y los entregaran a familias desconocidas. Tan activa fue esa iglesia. Hablo así, esta iglesia de la reconciliación, que no es mi iglesia, que soy católica. La iglesia nuestra del pueblo, Monseñor Angelelli, que ellos callaron, de Nevares, Saine, Novak, los obispos que también los mataron los días de Angelelli, Carlos Mujica, que hoy se cumplen años de su asesinato por la AAA. Les quiero poner un costadito sentimental. Hoy cumpliría 65 años mi hijo Carlos Gustavo. Y donde esté soterrado, presente, siempre, seguirá diciéndome, mamá, seguí, mamá, dale, mamá, no te canses, ¿no? Y bueno, y así lo hago, y lo siento. Y bueno, y esta iglesia no era la nuestra del pueblo, como venía diciendo. Esta iglesia bendijo los vuelos de la muerte, bendijo las armas con las que torturaron y después asesinaron a nuestros hijos e hijas. Esta iglesia entraba en los campos de concentración, mandaba a los capellanes, no entraban los obispos, los fascistas, no, mandaba a los capellanes para palmear a la gente torturada, sangrando, moribunda, para decirle, sigan hablando, si no va a haber más, o hablen, porque no hablaron mucho los torturados, tenemos pruebas, que sigue la tortura. Y bueno, todas las cosas que pudieron acompañaron. Y inclusive cuando mataron a los obispos, a Angelelli y a Ponce de León y a los curas, callaron en silencio total. Yo creo que ahora esta iglesia, este grupo, tendría que pedirnos perdón al pueblo y abrir su corazón, si tienen, y decir todo lo que saben, porque ellos tienen el secreto de a quién le entregaron los bebés y de quiénes eran los bebés. Entonces ellos tienen que pedir perdón al pueblo y veremos si nos reconciliaríamos. Yo les digo algo y lo que siento. Para dar un perdón, para reconciliarse de todos los horrores que vivieron, que vivimos acá en este pueblo, los 30.000 y los 10 presos políticos y todos los que se pudieron ir al exilio, pero primero fueron torturados, se tendrían que levantar de las tumbas, NN, se tendrían que levantar del río, del fondo del río, del fondo del mar, se tendrían que levantar ellos y ellas, nuestros hijos y nuestras hijas, y ser ellos los que mostraran las heridas y decidieran si realmente darían el perdón. Solo ellos y ellas. Entonces, esperamos que la iglesia nos pida a nosotros, al pueblo, el perdón para que volvamos a creer en estos. Los otros son nuestros héroes cristianos verdaderos. Entonces, este es el primer paso con esa iglesia. Te queremos, Nora, mucho, mucho, te necesitamos muchísimo. Hay que cuidarla a la vieja porque es gigante en su pequeñez física y hay que cuidarla mucho, mucho, mucho. Bueno, otro al que queremos y al que hay que cuidar, que se puso muy nervioso esta semana, lo escuchamos a Carlos, el sueco Lorquipanice, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Sí, yo quería aportar a lo que mencionaban ahorita hace un rato acerca de la complicidad de la Iglesia. Porque esto lo vivimos cerca los que participamos de los juicios. Y ustedes saben de que el único representante de la Iglesia que fue sometido a juicio fue Christian von Wernig. ¿Bien? Christian von Wernig fue condenado hace muchos años y exigimos en su momento, los querellantes, los que participamos del juicio, que la Iglesia lo apartara, porque había sido hallado culpable del asesinato de 12 compañeros. La respuesta de la Iglesia fue: vamos a esperar la apelación a casación, a ver qué dice casación. Bueno, vamos a esperar. Casación confirmó la sentencia. Entonces fuimos nuevamente a la Iglesia a pedir que lo exoneraran, que lo sacaran de la Iglesia. Me dice: vamos a esperar a ver qué dice la Corte Suprema de Justicia. Digo: bueno, vamos a esperar, porque había una apelación a la Corte Suprema. Y esperamos a la Corte Suprema. La Corte Suprema también confirmó la sentencia. Y el hombre hace 5 años que sigue siendo cura, a pesar de que fue condenado y confirmada su sentencia en 3 oportunidades, por este pretexto. Es el único cura que le da misa a los genocidas en la cárcel de Ezeiza. No vengo acá a darle manija, muchachos. No. Tranquilícense, es un pétalo más de esta flor, pero es bueno que lo sepamos. Y por otro lado, lo que quiero mencionar es de que en la marcha de ayer el Encuentro Memoria y Verdad Justicia decidió marchar, suspendiendo la marcha que teníamos programada para hoy, a pesar de que nos pusieron la marcha justo un día antes, que habíamos anunciado con mucha antelación, pero en un signo de dignidad y de unidad, entendiendo que la hora lo requiere, decidimos marchar ayer, y todos los medios coinciden que la columna más numerosa que concurrió a la marcha de ayer fue la del Encuentro Memoria de Verdad Justicia, que no llegó a entrar completa a la plaza. Gracias. Gracias. Es cierto que no llegó la columna a ingresar a la plaza enterita. Es cierto que ayer la diferencia de masividad la puso la gente que no fue organizada. Uh-huh. Familias y familias enteras que se acercaron a la Plaza de Mayo, que ya uno notaba en el subte que no venían organizados con banderas, sino que venían familias que habían tomado la idea de usar el pañuelo. Me dicen por allí que apareció una foto de Daniel Scioli con el pañuelo puesto. Bueno, por eso Norita estaba con el pañuelo en el cuello, creo, que fue lo que hizo la mayoría. Algunos se lo pusieron en la cabeza. Por eso Nora tenía dudas, Nora Cortiñas tenía dudas y las expresó. Y cuando empezó la marcha, vio a un fotógrafo con el pañuelo puesto y se le acercó y le dijo: si me querés, sácatelo. Porque en la escuela nos enseñaron que los símbolos son sagrados, ¿no? Y ahí nos decían que los símbolos eran el escudo, la bandera. Bueno, después a muchos eso les queda, otros creemos que hay otros símbolos muchos más importantes que aquellos que nos dividen con los de al lado, con los del país de al lado. Y asumimos otros símbolos, cada cual tiene sus símbolos. Y el símbolo de las madres es un símbolo sagrado para ellas y para muchos de nosotros. Por eso también las dudas. Igual ahí el levantar de pañuelos a mí me pareció como que estaba bien, pero no toda la gente piensa de la misma manera. Más allá de algunas voces increíbles que se escuchan, como la de Eve hablando del pañuelo que le dio a Milani. Uh-huh. Vamos a escuchar a Mirta Baravalle hoy en la Plaza de Mayo. porque, bueno, la vivió distinta y coincidiendo, ¿no? La queremos escuchar. Porque nos parece la mejor manera de... Y además porque la extrañamos. Obvio. Porque también la necesitamos mucho a esa. Sí, claro, sí, claro. Estoy eufórica por un lado porque sé que ayer las miles y miles de personas que asistieron a esta plaza realmente considero que fue por esa el no a ese fallo maldito, a ese fallo inesperado también, porque quién se iba a imaginar que podían haber personajes que llegara un momento a determinar que esos represores, esos genocidas podrían estar en libertad. Pero también me sentí ayer, a pesar de miles y miles y miles de personas, de alguna manera me sentí sola. Sola porque yo quisiera entender muchas cosas. Quisiera que me llegaran cosas que yo no las veo, no las puedo sentir tampoco. Y entonces digo, yo estoy equivocada, tengo que estar equivocada. Porque no puede ser que ciertas cosas no se tengan en consideración en determinados momentos. Y sobre algo, pero tan fuerte y tan querido y tan respetado y tan preservado de toda contaminación, y yo, ¿por qué no puedo asistir a esa marcha? Pero yo no vine a la marcha porque yo sabía que, como muchos, ¿no?, lo saben, que también hay personajes que estuvieron oportunamente en otras épocas pasadas que no preservaron la posibilidad de que esto no, ese fallo no llegara a pasar. Hubieron posibilidades de evitar eso, esa situación que nos retrotraía a esa época, de esa época tan maldita. Y entonces... No estaba sola, Mirta. Sí, pero hubiera querido sentir la necesidad también de estar presente, pero no podía, porque digo, ¿cómo? Van a haber personas que estén aplaudiendo algo o estén tocando este pañuelo que habrían manchado sus manos, o que aplaudieran a Milani que no se pusiera en una posición de exigencia, de reclamo. No salieron a la calle para decir no a Milani, que hubieron otras leyes que también permitieron que siguieran avasallando los derechos humanos. Entonces yo no entiendo eso. Y me sentí así, con esa necesidad de estar preservando todo lo que para mí es sagrado. Entonces, pero agradeciendo a la gente que estaba también en la plaza, porque permitían de que el mundo entero también supiera lo que había pasado acá, los que todavía no estaban informados. Entonces, sí, es de alguna manera es ambiguo quizás lo que digo, pero lo tengo que decir, se los tengo que decir, porque si son ustedes los amigos, los que se solidarizan siempre con nosotros, como decían las madres Nora y Elia, que si no hubieran sido por los que siempre nos acompañan, muchos habrán quedado en el camino ya. Y ese también ese abrazo a esas personas que estuvieron en sus momentos y ahora no están, pero que siguen acompañándonos las nuevas generaciones de una manera u otra. Nos despedimos de AM690, nosotros nos vamos a quedar un par de minutitos más porque queremos escuchar otra vez a Nora Cortiñas, porque Nora habló sobre los funcionarios, ¿no? Digo, muchos tiraron un genérico rechazo al 2x1, pero pocos se animaron a pedir facturación política, digamos, a facturarle a quienes firmaron el fallo. Lo máximo que se escuchó fue la cuestión del juicio político a los jueces de la Corte, cosa que es bastante difícil de conseguir. Nora va más allá. Me imagino que tendrán todavía en la piel el recuerdo de ayer. Realmente fue la primera marcha que yo asistí, que era tanta gente. Y tan perfecto todo, y tan correcto, familias enteras. Yo creo que la mejor respuesta a Macri es esta: hasta acá llegaste, ahora el pueblo estamos para ir a la calle. Todos nosotros ahora tenemos que esperar que se presente la renuncia, ellos, los jueces que dieron esta ley, sacaron sobre crímenes de lesa humanidad, que no prescriben, que no pueden ser amnistiados, y que este pueblo sufrió con ese terrorismo Estado y con la dictadura cívico-militar, hoy más que nunca, eclesiástica y económica. Y lo que pasó esta semana, yo digo una palabra que no me gusta mucho en mi costumbre, pero fue obsceno el fallo, obsceno, inmoral, y que no nos merecemos eso. 40 años de lucha, 41 con la dictadura, no nos merecemos ese desplante que tuvieron. Estos miembros de la Corte, Abrú, tienen que presentar su renuncia rápidamente. Y si no la presentan, nosotros tenemos que apurar para hacerle su juicio político. Los caminos no los sabemos. Veremos qué dicen los abogados. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Porque nunca más pueden ser miembros de la Corte. Por más que algunas veces tuvimos unas Cortes de las que nos avergonzamos, de las que no tuvimos ningún apoyo como debía ser. Pero no como esta, porque esto es una calamidad. Bueno, estamos llegando al final finalísimo de Oral y Público de la jornada de hoy, y yo propongo, Euge, que lo hagamos con la misma idea con la que llegamos aquí, es decir, acompañados por sonidos de la Plaza de Mayo de ayer. Uh-huh. De esa Plaza de Mayo inolvidable, de la que contaremos a los más pequeños, sin dudas, cuando lleguen. Nos vemos. Nos vemos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.